lindo tema. Carlos, ¿qué tenemos ahí? Lo veo siempre como siempre. Está rodeadísimo de papeles, Carlos Heller, todo subrayadito, todo leído. Me parece, a ver, tengo un montón de temas, como vos decís, algunos te los tiro como títulos. Dale. Y nada más, por la mayor emisión de deuda, el pago de intereses se disparó 87% en el año. De esto venimos hablando muchísimas veces, es decir, un dato que hasta ahora no había dejado de pesar. Los intereses de la deuda vuelven a aparecer con toda su dimensión. En el primer semestre se gastaron 91 mil millones de pesos en intereses. Buen dato. ¿91 mil millones? Así es. Y según la nota que hoy publica el diario BAE, dice que el déficit del primer semestre fueron 132.500 millones, lo que representó un incremento del rojo del 45% respecto al mismo periodo del año anterior. Ajá. Digo yo, porque estos muchachos, entre otros objetivos, tenían que corregir esto. Dice la herencia provocada. La Asociación Argentina de Presupuesto y la Administración Financiera Pública dice que el déficit subió 20 puntos más de lo que informó el Ministerio de Hacienda, maquillando algunos datos. Pero bueno, es un tema para seguir y se va a ir poniendo cada vez más grave, porque como hay una suerte de vocación de endeudamiento serial, el costo de ese endeudamiento a altas tasas lo vamos a pagar todos los argentinos. Uh-huh. Como para que el presidente preste atención de la nación cuando dice si había otra forma, créanme que lo hubiera hecho. En junio los derechos de exportación cayeron 53%, motivo por quita de retenciones. 53% menos de derechos de exportación como producto de la quita de las retenciones. Hay datos peores que tienen que ver con la balanza comercial, donde se ve claramente que en volúmenes cayeron las exportaciones, pero cuando te metes en el dato fino, subieron las exportaciones agropecuarias y cayeron las exportaciones con valor agregado, es decir, los de la industria manufacturera. Y cuando mirás del lado de las importaciones, otra vez, aumentaron las importaciones, pero cuando te metes en el valor desagregado, lo que más aumentó es la importación de bienes de consumo. Es decir, porque siempre el dato global es una cosa y el dato desagregado da para otras cuestiones. ¿Bienes de consumo? ¿De zapatillas? Sí, todo eso que compite, cerdo, zapato, naranja, sí. Quesos. No es que estamos importando maquinaria y para producir. No, porque ese era el problema que efectivamente tenía el país, que es la famosa llamada restricción externa, que es que cuando vos tenés que sostener un proceso de industrialización, necesitas dólares para comprar equipos para poder sostener ese proceso. Hoy, dato para tener en cuenta, la capacidad instalada de la Argentina está en una utilización del 63%. Digo yo, para esto que están hablando de las inversiones y demás, en realidad lo primero que habría que preocuparse es cómo se hace para llegar a un pleno uso de la capacidad instalada. Hay sectores como la automotriz, que creo que está en el 45% del uso de su capacidad instalada. Difícil imaginar demasiadas inversiones en un sector que está funcionando a menos de la mitad de lo que ya tiene de capacidad instalada. Para el gobierno, sin embargo, el problema está en otro lado. Como viene diciendo enfáticamente el presidente, y yo quiero insistir en algo que ya dije varias veces, en la falta de respeto que a mi juicio implica que en el discurso de celebración del Bicentenario de la Patria el presidente haya dicho: tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien. Es una manera de rendirle homenaje a la patria notable. Sí, raro, ¿no? Bravo. En la misma semana que se celebraba el Bicentenario, el gobierno aprobó por decreto la flexibilización de la posibilidad de los extranjeros de comprar tierras en el país, cosa que había sido limitada por una ley que oportunamente sancionamos en el Parlamento. Tal vez como una manera de ponerlo como contraste, sería interesante rescatar el mensaje de Francisco con motivo del Bicentenario, cuando mandó esa carta a los argentinos y dijo: sabemos y sentimos hondamente en el corazón que a la madre no se la vende, no se la puede vender, y tampoco a la madre patria. Y cuando definió el concepto de patria en el meta desesperada carrera por ingresar en el mundo que tiene emprendido el gobierno, dijo en esa carta a los argentinos el Papa: celebramos 200 años de camino de una patria que, en sus deseos y ansias de hermandad, se proyecta más allá de los límites del país, hacia la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar. Esta realidad nos une en una familia de horizontes amplios y lealtad de hermanos. Mirá qué contradicción, ¿no? La patria no se vende, nuestro lugar en el mundo es la patria grande que soñaron San Martín y Bolívar. Parece que hay algún contraste de enfoque y de discurso. Volviendo al tema de la flexibilidad laboral que reclama el presidente, curiosamente, o no tan curiosamente, el diario La Nación viene editorializando sobre esto. Hay un primer editorial que ya tiene algún tiempo. El martes 26 de abril sacaron un editorial que se tituló "La hora exige modernizar la legislación laboral". Pero hoy hay otro, y me voy a detener en este porque tal vez resume muy bien los dos para no ser demasiado largo. Un cambio indispensable en las relaciones laborales. Sí. Déjame decir un poquito también antes que el otro día comentamos aquí lo que pasa en Francia, donde el gobierno francés, utilizando lo que ellos llaman un artilugio constitucional, evitó el tratamiento parlamentario de la reforma laboral, que tiene una gran resistencia en la ciudadanía francesa y que no logra mayorías en el Parlamento para poderla tratar. Bueno, se aprobó por decreto, por ese artilugio constitucional, y por eso se aumentó la jornada laboral y se flexibilizaron una cantidad de cuestiones. Algo muy parecido anunció el presidente usurpador en Brasil, perdón, interino, el presidente interino de Brasil, que mandaba un proyecto también de flexibilidad laboral imprescindible. Fíjate que La Nación dice, es larga la nota, se puede leer lo que quiera, yo subrayé 4 o 5 parrafitos. Un primer punto a tener en claro es que toda imposición o carga sobre el salario induce a la sustitución de mano de obra por capital, afectando el nivel de empleo. Es decir, que si vos le das derecho a la gente, los capitalistas ponen máquina y no toman gente, así que en realidad, en vez de un derecho, termina siendo un castigo, porque en función de eso no consiguen trabajo. Sigue. Un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa. O sea, ¿sí? La vigilia nada de negociaciones sindicato colectiva de trabajo, claro, sino la negociación por empresa. Solo un acuerdo de salarios y condiciones laborales en el nivel de empresa, con sus propias ventajas y dificultades, asegura la convergencia de intereses entre el empresario y sus empleados, los trabajadores. Fíjate qué generoso el concepto, ¿no? Habla como un empresario. La negociación descentralizada, dice, debe ser un motor de la reformulación del modelo de relaciones laborales. La capacidad negociadora de los trabajadores siempre se asegura con el derecho de huelga. La forma de incentivar y facilitar la demanda del trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación, y que a la vez se brinden garantías para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas. el periodo de prueba, el contrato de plazo flexible y otras formas de contratación modulares son instrumentos eficaces de promoción del empleo y reducción de los costos laborales. Es terrible, pero no es todo. Déjame agregarte un par de ideas más. La indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo. O sea, que se pague su propia indemnización. Así es. Bien. Se debería crear un fondo con aporte del trabajador y contribuciones del empleador. Los administradores de estos fondos podrían ser entes autónomos creados al efecto. O sea, ya alimentamos algo un negocio a los amigos. FJP, alimentamos un negocio a los amigos. Y termina, la editorial, dice... el país está frente a una muy difícil coyuntura económica y social como consecuencia de la herencia recibida de la gestión kirchnerista. Pero está también frente al enorme desafío y la oportunidad de una profunda transformación. La reforma laboral es sin duda uno de los puntales del cambio estructural que puede llevar a la Argentina al primer mundo que nunca debió abandonar. Acordate de lo que venimos diciendo desde que empezamos aquí a hablar de la devaluación. Que decíamos, la devaluación sirve si atrasa el costo del salario, si no hay que devaluar de vuelta. La flexibilidad laboral es una condición que le exigen los supuestos inversores, porque si no, no van a venir. Si no le das menos impuestos y no le das menos costo laboral, van a donde le dan eso. Y eso nunca trae progreso. Y si no, que le pregunten a los mexicanos, a los colombianos, a todos esos países donde los tratados de libre comercio han hecho que los capitales fluyan libremente, que se produzcan todos esos fenómenos pareciera que son los objetivos que este gobierno macrista tiene por delante. ¿En cuál de esos, alguna de esas políticas ha significado mejora de la calidad de vida de los ciudadanos? Vos fijate, yo sigo insistiendo, los mexicanos, los que están más cerca, tienen que cruzar una simple frontera, arriesgan la vida para irse como ilegales al otro lado donde los quieren echar. ¿Cómo serán las condiciones laborales que la desregulación ha generado en México para que los mexicanos prefieran ser indocumentados e ilegales en Estados Unidos que trabajadores formales en su país? Sí. Yo digo, para que pensemos, esto es la esencia del proyecto macrista. Este es el mundo al que nos quieren hacer entrar. Esto es lo que el otro día explicaba la presidenta, seguramente Pedro después lo podrá ampliar, cuando explicaba el porqué de la reacción de los Estados Unidos respecto a todos los fenómenos de la región, porque la integración de la región venía de la mano, además, de una creciente presencia de China, Rusia, etcétera, en proyectos de infraestructura, en grandes proyectos como las centrales de la Patagonia, las centrales atómicas que estaban previstas construir, etcétera, que hubieran que son imprescindibles, además, para resolver el problema energético. Esas inversiones sí vinieron. Pero hay complementariedad entre la economía nuestra y la economía china. Así es. Porque además esas inversiones solo pueden venir de Estado a Estado o de organismos multilaterales de crédito. No hay inversiones de privados en obras cuyo retorno es a 30 años. Imposible. Los inversores privados, si vienen para llevársela rápido, y como siempre tienen el cuentito de la inestabilidad futura, tienen que retirar por lo menos el monto igual a la inversión en 3-4 años y quedarse con la inversión para seguir lucrando por el tiempo que se pueda. En cambio los estados quedan. Entonces no podemos dejar de... ¿Qué quieres decir, Magallanes? No lo estoy escuchando. Te miro la cara. Dale, interrumpí. A mí no me interrumpí. Se pudre todo acá. Levantemos con altura. No se pongan los tacos, Caruso, es una forma de... Yo te quiero decir una cosa. A ver, decime. San Martín y Bolívar, el sueño... Bolívar. Es lo mismo. San Martín y Bolívar y el sueño de la patria grande. Adam Smith. y David Ricardo, el sueño del mundo que se derrama. Yo le quiero decir, David Ricardo, le quiero decir a David Ricardo que no es un periodista deportivo. Ay, a los ignorantes de Radio del Plata, no es un periodista, David Ricardo. No trate mal a la gente. Estos son unos ignorantes. No se meta con los oyentes. Si me, quiero decir, los salarios no pueden ni deben elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia. David Ricardo. Entonces, lo que quiero señalar es que se babea cuando dice el nombre, ¿eh? Sí. Si te limpias el papelito, te fisura los labios porque le estás saliendo. Papelito, tome, tome, un poquito de baba. Está, y usted está, porque no me ve más abajo. Usted está bien. Mire, me da el pie para un cierre. Me da el pie para un cierre. Cierre relámpago. Me da el pie para un cierre. Usted vio que comenzó la convención demócrata. Sí. Bueno, ayer habló Sanders, hoy habló Sanders, El Heller de allá, sí. El Heller de allá. Dijo en alguna parte de su discurso, las jornadas electorales van y vienen, pero la lucha de las personas para crear un gobierno, fíjese qué curioso, que nos represente a todos y no solo al 1% de la población. Así también parece que gobiernan para el 1%. Un gobierno basado en los principios de la justicia económica, social, racial y medioambiental, esa lucha continúa más allá del resultado electoral. Y agrega, no se trata, añadió, ni de estrategias, ni de sondeos, ni estas cosas que tanto le gustan a los medios. Es y debe ser sobre las necesidades del pueblo americano. Es para acabar con el declive de 40 años de nuestra clase media. En esta elección se trata de acabar con el nivel grotesco de la desigualdad de los ingresos. Bien. En el país más desarrollado del mundo. Es decir, uno puede discutir si en la Argentina alcanza para todo, aunque no hay duda que alcance y sobra para todo. Pero es el modelo, estúpido. Es el modelo, es el sistema. Estoy parafraseando a Clinton. La patria es el otro. Es el sistema, estúpido. Indefectiblemente, estas políticas acentúan la desigualdad. Estas políticas aumentan el desempleo. Estas políticas aumentan la pobreza. Estas políticas generan lo que se llama la movilidad social descendente. Uh-huh. Estas políticas generan la distribución regresiva del ingreso y no pasa por la herencia recibida, pasa por los objetivos que tiene esta política. Carlos